Buenas noches, señores. Empezamos con ganas, empezamos con energía. Comienza Irradio. Divino, sigo mi camino. Buenas tardes a todos. Me encuentro en calma aquí con mis compañeros y mis compañeras que todavía no han llegado. En una irradia que ni uno que está aquí sabe lo que le espera. Igual que Rufino, disfrutando de un buen pan y de un buen vino y de un buen queso que también faltó. Buscamos el camino. Que me quedan solo 5 horas de cautiverio mañana por la mañana. En el menú de hoy, queridos amigos, en el cayuco tenemos, por supuesto, la necesidad de hablar de la energía. Y también tenemos comunicaciones pendientes que saldrán con Palestina. Tenemos allá al compañero Rayab y también está el fotógrafo Alberto Hugo Rojas. Aquí tenemos por casualidad una de las muchas fotos que él ha hecho. Él es de Lanzarote, un fotógrafo que ha vuelto a Palestina y que colabora con escuelas de Canarias y de otros lugares, en la península también, desde hace varios años con un proyecto que se llama Paz en Construcción. algún momento del programa de radio, como si fuera una primicia de hoy, aunque sea algo de hace 2800 años, revelaremos lo que estaba escrito a la entrada del santuario de Delfos. Pero ya podemos ir rodeándolo. Borja, por ejemplo, estuvo en Delfos este verano, sufriendo una situación bastante difícil, pero consiguió visitar el santuario de Delfos, sobreponiéndose a dificultades. Sí, hubieron algunas, pero bien. Y Ivonne, hace 10 años, decías. Sí, más o menos esa fecha, sí. Leí un libro muy bonito, que es El mundo de Sofía, y hablaba de un oráculo. Entonces esto me llamó muchísimo la atención y fui sin información ni sabiendo más, simplemente me cogí una guagua y aparecí. Y nada, y estaba en el camino, habían unos árboles muy impresionantes y estaba buscando esa grieta, porque hablaban de una grieta bajo tierra en la que aparecía la diosa, y entonces ahí le preguntabas, ¿no? Entonces yo estuve en búsqueda, pero desde mi corazón, sin información. Y encontré un lugar muy mágico que estaba vetado al público, no se podía pasar. Pedí permiso y algo me dijo que sí, no sé si mi ego o otra cosa, pero pasé y era un sitio muy especial y no estaba a la vista del público. Tenía como unos arcos especiales, un camino con agua y había unas escalaritas que subían a un sitio, también pedí permiso y ahí como que no. Entonces me quedé en ese sitio sentada un tiempo y había una energía muy especial, muy bonita. El oráculo de Delfos. Y aquí tenemos a un greco chipriota que te podría decir en griego bienvenida. Kalosoris. Kalosoris. Borja, ¿qué nos vas a traer para enjuagar nuestros oídos? Esto es obsequio de aquí del amigo Carlos, una petición personal de él. Y el señor se llama Pat Thomas. Por lo visto es muy buena música, así que allá vamos. Pues yo, aprovechando esta música maravillosa de Pat Thomas, Me gustaría hacer una petición al universo y esperemos que vaya caminando poco a poco. Desde la Red Educativa Sin Fronteras nos hemos propuesto este año intentar impulsar una canción, ¿no?, que fortalezca la red y que al mismo tiempo aúne energías de diferentes personas que estamos en ella, ¿no? Tanto alumnado, profesorado, gente involuntaria y demás, ¿no? Hay que decir que la Red Educativa Sin Fronteras es algo horizontal, construido voluntariamente por personas de sitios muy alejados, pero que han dejado de estar tan lejos. Y que esas personas no dependen de gobiernos y hacen todo lo posible para que se transformen los colegios, los barrios, en Senegal, en Canarias, haciendo un intercambio fluido, horizontal, sin jefes, sin estructuras preconcebidas. Y esa estructura, esa no estructura, esa red, es la que ahora quiere inspirar con más fuerza alrededor, transmitir un sentir, una filosofía, un qué, Carlos. Pues eso, un sentir, ¿no? Una corriente de energía que sigue fluyendo y cada vez más fuerte. Es un ancho de banda ya brutal el que emana. Y qué mejor que la música, pues para unir fuerzas, ¿no? Que uno siempre con muy buena música se le van los pies y se olvida de su cabeza y simplemente tira de corazón, ¿no? Pues aquí es el llamamiento a quien quiera participar en el proyecto, está más que invitado. Hacemos un llamamiento a artistas de todo tipo que quieran participar, ya no solo músicos, sino también gente que se le dé bien escribir, gente que se le dé bien cantar, gente que sea buena tocando cualquier instrumento. Y bueno, eso, aunar un poquito de fuerzas y hacerlo, que seguro que... Contacto, puentehumano@gmail.com, puentehumano@gmail.com. Venir en persona aquí los jueves, por ejemplo, porque eso es fijo, que los jueves estamos aquí siempre, y que van viniendo a medida que arranca el curso pibes de los institutos que están alrededor a compartir este rato con nosotros. puentehumano@gmail.com. ¿Y qué más? El blog, ¿no? El propio blog tiene su propio correo, ¿no? Red Educativa Sin Fronteras. Entren en www.rededucativasinfronteras.blogspot.com y ahí hay un sitio donde dejar comentarios y bienvenidos, por supuesto. Música. Hablar de la canción que se quiere construir para que surjan también durante el programa de radio ideas. Lo alquímico no es solo encontrar la música, sino encontrar las palabras simples que nos pongan en una frecuencia de onda, de acción y de conciencia. Bueno, estaremos en ello. Rufi, contabas de un vecino, ¿no? Sí, hoy aparcado allí frente a mi casa, un Golf de la marca Volkswagen, que hace poco salió en las noticias porque engañaba por la contaminación que tenía, y sin embargo ya pone enteramente eléctrico. Y hay motos también circulando enteramente eléctricas en la isla ya. Eso encaja con que la semana pasada hablábamos de que un ingeniero de la Toyota se ha ido de la empresa y revela que él dice que es más barato ahora construir un coche eléctrico con autonomía de 250 kilómetros que un coche diésel. Y ahí entramos en el tema, ¿no, Ivonne? Pues mira, justo con el tema este de las baterías, ocurre con los coches eléctricos, tengo entendido, que sí, efectivamente te lo venden como un medio maravilloso, eléctrico, ¿no? Pero realmente ocurre algo que poca gente conoce, y es que tienes que pagar un alquiler de batería. Entonces tú puedes tener tu coche, pero estás obligado a pagar una mensualidad. Entonces, ¿qué pasa? Que seguimos atados. ¿Dónde está la libertad ahí? Hay muchos medios que se pueden conseguir hoy en día, pero no interesan. Y tú vienes a hablar, a compartir con nosotros algo sobre desatarse. Ajá. ¿No? Eso es, sí, sí. Desatarse pues del enredo energético, de la trampa. Sí, esto vino así, pues como tanta gente, ¿no? Viendo un vídeo en internet hace ya bastantes añitos y, claro, comprendí que el tema de lo que es la energía es lo que nos controla junto a otras muchas cosas, ¿no? La alimentación y, bueno, hay un montón, la educación, bueno, son una cantidad de cosas enormes, ¿no? Entonces, con el tema de la energía, no sé, ahí me tocó algo, ¿no? Entonces, sintiendo que si todo lo que nos rodea es energía y ya no hablo de algo que esté en el aire, o sea, esto es demostrable científicamente, ¿no? Si todo es energía, ¿por qué tenemos que meterla en unos cables para almacenarla en unas baterías para que estas baterías no fundan la luz, ¿no?, por el calor? Entonces he tenido la suerte de conocer a unas personas en el camino, en concreto Juan Antonio, que va a estar con nosotros el próximo 9 de octubre dando un taller. Él ha diseñado sistemas y ha mejorado sistemas. Energía libre, que es de lo que trata el taller, es un concepto que viene a hablar de que todos tenemos derecho a esta energía sin tener que estar controlados por ningún gobierno ni ninguna empresa privada. Entonces, estos medios siempre han estado, pero no se han podido llevar al público porque han sido tapados. Entonces, bueno, quería hacer un poquito este llamamiento para toda la gente que esté interesada. Aunque no conociendo el tema como yo, pues me siento un poco ejemplo en el sentido de que sin tener ni idea ni conocimiento estoy montando un reactor de plasma en casa, que suena muy interesante, pero es un poco como decir, bueno, si yo puedo, que no conozco nada, pues entonces podemos todo. Nos hemos quedado todos ya con ganas de que o traigas el reactor aquí o nos dejes entrar en tu casa. Bueno, o vengan al taller, que también para eso estoy aquí, ¿no? Para anunciar este taller maravilloso donde esta persona ya lo tiene en funcionamiento. Yo estoy en últimos pasos, aún no tengo las conexiones hechas. Pero sí, esta persona va a venir y va a enseñar pues desde lo que es un Bedini, que es algo que también hubieron unos planos circulando, no he conocido a nadie que lo haya hecho, y este personaje pues la verdad que lo ha mejorado, o sea, la verdad que está haciendo un camino muy fuerte y está publicando todo para que cualquier persona en cualquier parte del mundo tenga acceso a esta información a través de su página web, y yo me estoy un poco dejando vislumbrar por su camino, siguiéndolo un poquito, y realmente es fácil, o sea, no lo tiene todo puesto ahí, Estamos hablando, mencionamos el nombre de la persona de nuevo. Juan Antonio, que trabaja con GTEL Canarias y ha estado con varios proyectos sobre sistemas pendulares, ahora está con reactor de plasma y con Bedini. ¿Y el taller va a ser? El taller va a ser en La Orotava el día 9 de octubre, que será este fin de semana, no, sino el siguiente, el domingo, todo el día entero. Y es abierto a cualquier persona que tenga un poco de inquietud con este tema. Uh-huh. Vale, 9 de octubre en La Orotava, pero ya ahora que estás aquí, te vamos a sacar un poco más de información. Bueno, ¿no? Sí, pregunten. Carlos, ¿tú qué quieres sacar de información? Yo tengo, bueno, antes concretar en qué parte de La Orotava y cuál es el horario. Pues va a ser, como he dicho, el domingo 9 de octubre lo vamos a hacer en una asociación que se llama Bloco del Valle, que tiene un proyecto muy interesante con África, precisamente, que estaría interesante que pasaran por aquí, con Kenia. Y lo vamos a hacer en la sede de esta asociación, que es una casa antigua canaria muy bonita, está en la zona del Mayorazgo. Entonces, bueno, si quieren más información sobre esto, puede dejar un número de teléfono de contacto, que sería el 655-661856. Mi nombre es Ivone. Entonces, bueno, pueden preguntar por ahí y ya les doy el detalle, pero será todo el día. Todo el día, el 9 de octubre, y hay aparatos raros ahí, se habrán entonces, cosas. Entonces, claro, extrañas. Juan Antonio se lleva todo su trastreo, se lo trae para que lo veamos in situ, para que veamos que es real, porque no es lo mismo hablar de algo que efectivamente verlo en directo, ¿no? Yo cuando le vi el Bedini, la verdad que me saltaron las lágrimas. O sea, es increíble cómo un Bedini, por ejemplo, te puede cargar una batería solar. Lo que yo tardo en mi casa en cargar una batería solar, que son más o menos 4 días, con un Bedini lo haces en 4 horas. Esta información, ¿quién la conoce? Pero no solo quién la conoce, quién la tiene, la realiza y la practica. Entonces, ¿Qué es un Bedini? Un Bedini es un motor que funciona por magnetismo, por imanes, entonces tiene un movimiento continuo. Cualquier cosa que tiene un movimiento genera una energía, entonces esta energía la podemos canalizar. Esto es un Bedini. Entonces llega existiendo desde siempre, pero todavía yo no he conocido a nadie que me diga, mira, aquí lo tengo y lo tengo enchufado a la nevera, yo no solo me sirve verlo, sino realmente, o sea, te es eficiente en tu casa, puedes desconectarte de la eléctrica, ¿no? Entonces va a traer el reactor de hidrógeno, que sería algo así como cómo crear gas en casa de una forma súper sencilla para poder cocinar. Va a traer el reactor de plasma, que es una fórmula para meter un virus positivo en la red. Esto lleva bastante información detrás. Va a traer el Bedini, va a traer el ladrón de Julio y también va a traer pilas que se hacen con agua de mar. Es decir, aquí ya sí que estamos hablando de energía libre en el sentido de que si es libre, tenemos que poder todos tener acceso a ella de una forma fácil. Aquí en Canarias, como tenemos mar, esta es una fuente maravillosa. Y con esto podemos generar un montón de electricidad para ir desconectándonos poco a poco y poder llegar a ser autosuficientes. Obviamente no estoy nombrando ni gobiernos, ni burocracias, ni papeles. O sea, es que cada uno tome el empoderamiento interno de que yo puedo, lo hago y lo voy a llevar a cabo. Oye, se me hace un aplauso esto, hombre. Gracias. Ahora, por favor, Yorgo, dispara. Sí, yo tengo una pregunta. Entonces, en el taller, digamos, que te hacen una primera toma en cuáles son los elementos para poder ser autosuficiente y no necesitar, digamos, la electricidad que te da el Estado o la energía que te da el Estado. Claro, primero partimos de las bases de Tesla. Tesla fue un maravilloso visor, ¿no? Él estuvo sobre los finales de 1800, creó la energía sin cable, ¿vale? Pero ¿qué pasó? Que Morgan, en este momento, que siguen siendo unas familias bastante empoderadas, que todavía existen hoy en día en Estados Unidos y que nos influencian, aunque estemos aquí en Canarias, le dijo, mira, yo tengo el poder del cobre, entonces haz lo que sea, pero mete esa energía que te la acabas de sacar de la manga, métemela por favor en el cobre, porque necesito cobrar al planeta entero. Entonces montaron las eléctricas, ¿vale? Entonces realmente la energía que descubrió Tesla era una energía que no calentaba y que no tenía resistencia. Resistencia es cuando algo se mete en un cable y frena, necesitas un flujo, pero si esta energía es libre, ya no hay resistencia. Entonces nos estamos quitando un montón de problemas que tenemos que no conocemos. Entonces de entrada damos a las bases de qué es la energía, qué es lo que realmente descubrió Tesla, cómo funcionaba y cómo le boicotearon el trabajo. Todos estos planos quedaron un poco como pues debajo de tierra. Ha habido muchas personas que han seguido investigando a este hombre en los conceptos técnicos, que es lo que vamos a ver en el curso. Y luego él va a dar cómo él los ha aplicado en distintos sistemas como los que he mencionado antes, ya sea a través del Bedini o el reactor de plasma. Y lo que vamos a hacer allí es dar un poquito de teoría, ver qué es lo que él ha conseguido hacer. Y luego por la tarde intentaremos, aún estamos viendo si podremos montar un ladrón de Julios, que es lo más básico que cualquier persona puede montar en casa, y que ha ampliado ya empieza a hacer cosas mayores como reactor de plasma o un Bedini. Entonces empezaremos con las bases y podremos llevarnos un cacharrito a casa en principio y con eso por lo menos ya decir, vale, si puedo hacer esto y aquella ignorante de allí, que soy yo, puede hacer el reactor de plasma, entonces yo también puedo. Entonces, entonces, si empezamos por lo más básico, el ladrón de julios como que suena a que entras en la red de eléctrica y le robas unos julios energéticos. ¿Va por ahí o va por otro lado? No, va por otro lado. Julios es una medida científica en la que podemos... Yo la verdad que los datos técnicos concretos puede ser que me confunda, ¿vale? No lo tomen todo a ciencia cierta. Pero se mide la energía en julios, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando nosotros tiramos las pilas, le queda un remanente de energía. Entonces, el ladrón de julios roba este remanente de energía, que es lo que nosotros hacemos, es tirar las pilas y contaminar. Realmente podemos coger esta energía sobrante y utilizarla para por lo menos tener una bombilla. Con una pila gastada, no gastada, gastadísima, podemos recuperar esa energía y tener luz en casa. ¿Eso lo has hecho ya? Sí, eso lo hemos hecho. Con la ayuda de Juan, sí lo hemos hecho, sí. ¿Y la página web de ese hombre que la nombraste, cómo se llama? Pues energía, se llama, a ver si me das un minuto, porque vale, ahora vale, mismo lo vamos buscando con lo tranquilidad, y ahora con tranquilidad te digo, la recuperamos sí. Ahora. Entonces estamos hablando del ladrón de julio, del reactor de plasma, que ese ya suena bien a ciencia ficción, así como a ciencia ficción arrecha, ¿no? Ciencia ficción es la autonomía energética para mí. Eso es revolucionario, perdona que te diga. Ahora mismo la CIA nos está grabando. Cuidado con lo que dicen. Bueno, aprovechamos para dar la bienvenida a Rosa, que se subió a Cayugo ya hace un ratito. Rosa, Ticanis. Ime Policala. ¿Dónde? Aquí. Ime Policala. ¿Ya más? ¿Se diría? Ime. Milao Poliligo. También es una liga que el Inica, si mira. Y a ti. ¿Y más te sepa, Fi? Helada, Kipros. Helada, Kipros y. ¿Qué Kipros, Figues? Quieta, canal inicial. Bueno, bienvenida, Rosa. Entonces, el ladrón de julios nos ha explicado en qué consiste. Nos cuentas que no es muy complicado, que se puede conectar una pila gastada o aparentemente gastada, y disfrutar un rato de energía en una bombilla, por ejemplo. Un rato casi indefinido. ¿Casi indefinido? Sí, ahora mismo no sabría decirte cuál es la vida útil de un ladrón de julios, pero desde luego no te dura un par de minutos, o sea, dura mogollón de tiempo. No sé cuánto porque no lo he probado, pero sí que no es algo que digas tú, hay una luz y se fue. No, o sea, realmente puedes leer, pues yo creo que dura días o muchísimo tiempo, no sé cuánto, no lo he probado. Esa respuesta no te la puedo dar concretamente. ¿Y a ti el ladrón de julios te pareció pecata minuta? ¿Tú fuiste a por el reactor de plasma? Yo es que empiezo por lo complicado y después voy bajando. A todo esto, perdona, ¿tú tienes alguna formación previa de tipo técnico? Cero, ninguna. ¿Estudiaste bachillerato científico o de letras? El científico de letras, pues más o menos. Sí, no, estudié ciencias ambientales pero en la universidad, pero en el primer curso me di cuenta de que la información no era objetiva. Y me sentí muy desilusionada y entonces empecé ya con mi huertita, que es lo que me gusta, cuidar de las plantitas, tener mi comida ecológica en casa, hecha por mí. Y bueno, y el tema de la energía, empecé con el tema de la alimentación, de la salud, que son dos grandes focos de infección en nuestra sociedad. Y después ya más o menos teniendo esto me empezó a sentir esta cosa de que esto de la energía tiene que haber algo. Y me sorprendió muchísimo que no estaba en el otro lado del mundo. Uno siempre piensa que aquello es algo que ya veré cuando tenga 80 años, que la energía está disponible para todos, que nos liberalizamos de estas compañías. Y resultó estar al cabo de unos meses en la otra isla de enfrente, en Gran Canaria. Entonces esto me dio muchísimo impulso. De hecho, a Juan Antonio yo lo conocí en unas jornadas técnicas que había aquí en La Laguna. El día concretamente estaban hablando de soberanía energética, tenían una sala llena de gente, estaban todos hablando de la eólica, que he de decir, las energías renovables están muy desfasadas, hay tecnología que la supera, pero muchísimo, y él estaba por fuera con sus ladrones de julio, con su pequeño intento de Bedini, todavía no tenía el Bedini, y no le dejaron ni siquiera decir hola, en esta sala. Le tenían por fuera, como a lo lejos, ¿no? Como que por aquí tú no entres. Y yo fui directa a él, le dije, pero tío, ¿pero qué haces? ¿Pero un ladrón de julios? ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué maravilla? Ya tenía algo de información, pero no formación. Realmente yo formación no tengo ninguna, la única formación que tengo es la vida y las ganas. ¿Autodidacta? Pues sí. ¿Y hay material en internet y hay contactos humanos para poder prosperar? Efectivamente, lo que queremos construir es una red, ya hay varias redes ya hechas ahora mismo. Entonces todos un poquito nos vamos apoyando unos a otros porque surgen muchísimas dudas. Bueno, de hecho yo he metido la pata, no sé, pues 30 veces. Dice, jolín, pues voy súper lento, también voy aprendiendo debido a mi ignorancia. Pero gracias a estas redes sociales que se han ido creando, hemos ido creando este apoyo entre nosotros de, jolín, me ha pasado esto, y ah, pues a mí también, ah, pues entonces, y vamos dando con los kicks un poquito entre todos nosotros. Y la idea que me encantaría que pudiera salir es que después de este taller nos animemos a montar un Bedini, porque con esto, o sea, estoy hablando de con una energía de entrada menor a un cargador de móvil, podemos sacar entre 3.000 y 5.000 vatios. Nuestra casa está en 3.500 y mira lo que pagamos por eso. Estamos hablando ya de 3.000 a 5.000 vatios. ¿3.000 vatios a partir de qué cosa? ¿De un cargador de móvil? Menos de un cargador de móvil. ¿Qué quieres decir? ¿Un aparato del tamaño de un cargador de móvil? O... No, una energía de entrada, para una energía de entrada que es ínfima, que es lo que necesita un móvil. ¿5 vatios o así? Sí, o... más o menos 5 vatios. Con eso puedes cargar entre 3.000 y 5.000 vatios. O sea, es decir, podrías tener unas baterías que te duren 3 días en tu casa con toda la energía disponible. Eso, para poder entenderlo de alguna manera, eso es porque canalizas la energía de otra manera, ¿no? Efectivamente, según el trabajo de Tesla, estamos trabajando con energía fría, no es caliente. O sea, la energía caliente es la que conocemos que nos funde las bombillas, la que tiene resistencia. De alguna forma, Juan nos explicó en el taller que lo hacemos un poquito, vamos a ver, puso la analogía, porque con cosas técnicas nos vamos a liar, hizo la analogía de una persona que está subiendo una cuesta y está corriendo y sudando y tal, ¿no? Entonces, las compañías eléctricas lo que hacen es que cuando la onda está subiendo, que es una energía que necesita un impulso para subir y para arrancar, cogemos esta energía. Y cuando la onda llega arriba y empieza a bajar, esta energía le llaman sobrante, como que no sirve para nada. Entonces, la energía que descubrió Tesla es la energía sobrante. Esta energía tiene un impulso y tiene una inercia. Entonces, utilizando esta energía es la que podemos conseguir, por ejemplo, que una batería no se caliente. El problema de las baterías, por ejemplo, a nivel solar, de fotovoltaica, el problema que tienen es que tienen una vida útil porque se calientan. Entonces, con este tipo de energía que es fría, no creamos fricción, no creamos sobrecalentamiento. Imagínense un coche que no se calienta, ¿cuánto duraría? Entonces, con esto estamos consiguiendo alargar la vida útil incluso de las cosas que ya tenemos como coches, lavadoras, frigoríficos y transformar esa energía en una energía muy útil y muy durable en el tiempo. Increíble. Hoy en día pues está el museo ahí en Croacia, ¿no? De Tesla y vamos, después de un par de siglos seguimos todavía esperando a que nos permitan desembarazarnos del petróleo. Hubo un escape ayer en la bahía de Cádiz de un barco, la fauna marina, un desastre, ¿no? Y fíjense ustedes, estamos utilizando la energía que por el cual el sol degradó esos cuerpos hace miles de millones de años y no utilizamos la energía que está ahí ahora. Estamos obsesionados con utilizar una energía que está ahí durmiendo en el planeta, ¿no? Con todo lo que eso tiene, ¿no? De suciedad, de contaminación acústica y... No hay, solo hay un 1% de la humanidad que respira aire puro. Solo hay un 1%. Me gustan los que se callan y me gustan los que cantan. Y de tanto andar conmigo me gusta lo que me pasa. Me pasan cosas como esta. Aunque no tenga importancia andar contándole a todos todas las cosas que pasan. Porque uno no vive solo y lo que a uno le pasa le está sucediendo al mundo, única razón y causa. Pues todito es tan perfecto porque perfecto es Dios. Que se mueve alguna estrella cuando arranca una flor. Por eso, si hay uno, hay dos. Supe del diablo la noche que al hambriento dije no. También esa noche supe que el diablo es hijo de Dios. Ando solo por la vida con un tono y dominante, modestamente cantor, sin pretensión de enseñar. Porque si el mundo es redondo,

Facundo dice que no es de aquí ni de allá, es que es verdad. Este caballero ganó un par de discos de oro y de platino, salió de recibirlos, cogió un taxi y el taxista le preguntó, ¿no? Bueno, ¿y ahora qué vas a hacer, Facundo, con estos discos y dónde los vas a poner? Y dijo Facundo, oye, pues buena pregunta. Ya, si yo no tengo casa, ¿qué hago yo ahora con esto? Y bueno, y Facundo lo que cogió y dice, bueno, quédatelos tú. Dos o tres discos de oro, varios de platino, al taxista. Y el taxista coge y se queda de piedra, ¿no? Y entonces los guarda y años más tarde el amigo Facundo... coge un taxi. En la misma ciudad. Buenos Aires, creo que era. Buenos Aires. Y se encuentra el mismo taxista y lo lleva a la casa y entonces... le enseña los discos ahí en la pared, en una especie de medio santuario. Y Facundo mira y sabe que bien. Muy bien, pues amigas, amigos, este es el momento en el que ustedes probablemente digan, esta gente es un poquito Pink Floyd, ¿no? Hablan de energías limpias, tal cual, pero ¿dónde está? Yo no lo veo. Vente al taller, a ver. De momento nos habíamos quedado Ladrón de Julios. Ajá. Y Bedini. Super Bedini. Pero el Bedini es como lo más, ¿no? O sea, entre medio estaría el reactor de plasma. La pila con agua de mar. A ver, entonces, ¿el reactor de plasma es lo que estás tú ahí en casa? El reactor de plasma es realmente algo como inagarrable. Es muy complejo porque maneja conceptos que no hemos oído nunca, como por ejemplo, ¿qué es el plasma? Es algo como muy difícil de describir, es un cuarto estado de la materia, del que todo surge y al que todo vuelve, pero nadie nos ha explicado qué es exactamente esto. Entonces, el reactor de plasma maneja unos conceptos que por eso me preguntaban, ¿no? Me preguntaba, ¿cómo era tu nombre? Rosa, pero es que yo no sé nada, entonces es que, perfecto, es que eso es lo que estamos buscando, ¿no? No tener preconcepciones, porque estás abierta a expresarte de una forma y poder recibir una información que es muy nueva, pero que siempre ha estado. Lo que pasa que no han habido los medios informativos. El reactor de plasma viene a ser algo así como un, por ahora se pensaba que era un generador, por ahora está siendo un reductor de consumo. Lo que estamos creando con el reactor de plasma es una película sobre unos materiales, en principio cobre, que lo que van a hacer es crear una hiperconectividad. Tienen la capacidad, es como un estado anterior al grafeno. Estamos casi lidiando con grafeno. El grafeno es algo que no sé si han oído hablar, el material del futuro, ya lo están comercializando para hacer móviles, camisetas, yo creo que ya nos lo mandarán hasta en medicamentos. Entonces, el grafeno es algo que se puede conseguir, no puro, pero se puede conseguir en casa con agua de mar y tiene la propiedad de la hiperconductividad y la hiperconectividad. Entonces, el grafeno se contamina. Es decir, si yo pongo un cable de cobre que tiene grafeno, una película superficial de grafeno, y lo junto con otro, este grafeno se va a pasar de un cable al otro. ¿Qué hacemos cuando construimos el reactor de plasma? Lo que hacemos es enchufar este aparato en la red eléctrica de casa y vamos a crear una hiperconductividad en nuestra casa. Es decir, que lo que antes circulaba, pongamos a un 10%, vamos a conseguir un 90%. ¿Qué significa? Que vamos a reducir hasta casi cero la factura de la luz, pero vamos a tener la energía en casa. Entonces, el reactor de plasma realmente... hay mucha gente investigando, hay muy poca información concreta y concisa, pero el hecho es que funciona. ¿Funciona significa que hay alguien que lo tiene? Claro, Juan lo tiene. Y mucha más gente, mucha más gente lo ha conseguido, sí. ¿Se puede acceder a ver algunos de estos dispositivos, de estos aparatos en internet? Sí, funcionando? Claro. El reactor de plasma viene del trabajo de Keshe, que es un iraní, que también estuvo un montón de tiempo trabajando con un grupo de científicos, y cuando consiguieron dar con una serie de, pongamos, puntos esenciales sobre la ciencia y la tecnología y la electricidad, sacaron unos planos y los han publicado todos en internet. Realmente este tipo ha estado amenazado de muerte, obviamente, lleva, cada vez que vas a dar una charla, lleva a un séquito militar detrás suyo, porque lo están todo el rato fichando. Y realmente lo que ha hecho es poner todos los planos en la web. Entonces ha habido gente por todo el mundo que se ha puesto manos a la obra. Yo tengo varios conocidos, aquí en Tenerife ninguno. Yo soy la única que está ahí en los últimos pasos, me encantaría ser la primera. Y lo que consta esto es de que al final todos con los planos que están en internet podamos construir esto, ponerlo en la red y conectar este virus positivo. Es decir, muchas gracias, Eléctrica, por todo lo que nos has dado. Ahora no tomamos nosotros. Y entonces esto, hablamos de qué coste puede tener adquirir los materiales para tú construir estos dispositivos, estos aparatos. ¿Cómo? Lo que ocurre con el reactor de plasma es que no hay una fórmula fija, sino que es una fórmula que, como se ha dado a la humanidad, todos estamos investigando. Yo me considero una copiona, yo voy copiando a los que veo que les funcionan, pero realmente hay mucha investigación de por medio. Los materiales vienen a costar unos 120 euros en total. Lo que pasa que cuando empiezas a estar en contacto con estos grupos, empieza a haber uno que está investigando sobre aquello, yo a través de esto empecé a hacer también plata coloidal. O sea, empiezas como que te deriva a muchísimos sectores que tienen que ver con la salud, también que ese trabajo con la salud, trabajo con la alimentación. También he hablado mucho del Hormuz, que también es otra propiedad del agua de mar que se está utilizando muchísimo en cultivos y en personas y en salud. En fin, realmente te deriva a tantas cosas que cuando empiezas te ves un poco como en un laberinto de tener que definirte hacia dónde quieres ir y qué es lo que quieres conseguir. Yo estoy con el primer invento, que es el más básico, y lo estoy cogiendo de Juan, que lo tiene en su página web, que aquí tengo la información, es energía libre, energía-medio-libre.info. Energía libre, o sea, energía-medio-libre.info, y aquí tiene los planos del reactor que ha hecho junto a los otros inventos que ya hemos comentado. No sé, aquí en este instituto hay un FP de electricidad. Bueno, pues sí, recomendable si uno no se apega a los conocimientos. Sí. Sigue siendo un misterio la electricidad, de todas maneras, ¿no? De lo que tú hablas, y es así, ¿no? Es un misterio. Pues sí, estamos investigando. Entonces hablas más o menos, eso es lo que puede costar los materiales para construir un reactor de plasma. Si te sale, puedes tardar más o menos en dar con la fórmula que te conviene. Y otro de estos aparatos, Bellini. El ladrón de Julio, a mí me encanta el ladrón. El ladrón de Julio tiene un nombre muy divertido. Pues tenemos también lo que ha diseñado Juan también, la pila de mar, que viene de unos manuscritos antiguos egipcios, donde se ven unos grabados que no hay forma de entenderlos y el tipo no sé cómo, no sé qué capacidades tiene, porque él tampoco es que conozca mucho de tema eléctrico. O sea, el tipo se ha presentado frente a agrupaciones de ingenieros que le dan 30 vueltas y el tío, mira, yo no sé mucho, pero aquí tengo mi Bedini, mi reactor de plasma, mi ladrón de Julio y mi pila con agua de mar, ¿no? Entre otras muchas cosas que está haciendo. Y la pila de agua de mar viene a ser un poquito el saber que es una pila que lleva adentro, que lleva unos componentes y que nosotros no necesitamos comprarlos, lo podemos hacer con agua de mar y una serie de metales que nos pueden, en este caso ferrita y cobre, bañados en agua de mar, que hace que te cree como una especie de energía inicial que luego se puede aplicar a cualquier cosa, ya sea un ladrón de Julio o un Bedini, es la energía inicial que te va a mover ese salto de la onda desde el principio. Cuando hablamos de las baterías esas, ¿se puede definir cuánta energía pueden cargar dentro? ¿O depende de...? ¿O darnos una o nos puedes dar una medida de, por ejemplo, un metro cúbico puede cargar tanto o no va así? Eso ya como es un dato técnico no me atrevo a decir nada. Lo que sí que puedo decir es que cuando tú vas a comprar una batería, tú compras en función de unos vatios. Por ejemplo, mi casa consume 2.000 vatios. Pues me compro unas baterías, una o dos o cinco, porque no quiero cargar con semejante peso, que me pueda almacenar 2.000 vatios. Y yo luego estos 2.000 vatios los tengo para la vivienda. Entonces lo que hacemos, por ejemplo, con el Bedini es cargar estas baterías con una velocidad que supera en muchísimo el tiempo que te tarda una placa solar que está hecha no sé dónde con unos materiales que al final son contaminantes, que ocupan una superficie, que luego si te viene Seprona y te multa porque no has pedido, porque el impuesto del sol, este rollo nos lo estamos evitando con un Bedini. Para que despierten las mujeres todas. Reloj de campana, tócame deprisa para

about me. Thank you, thank you. Anarquismo, conjunto de doctrinas de los anarquistas. Conducta política destructora de la autoridad y subversiva del orden social. A mí me parece bien. A mí me parece bien destruir ciertas cosas. Si destruyes ciertas cosas, puedes construir en lugar de esas cosas. Un país, vivir en monarquía o en república, en sistema parlamentario o presidencialista, en sovietismo o en fascismo, lo únicamente no puede vivir es en anarquía. La gente cree que el anarquista es terrorista, que es violento, que es... y es todo lo contrario. El anarquista es una persona buenísima en principio. El anarquista es un hombre que es responsable. Que es responsable porque tiene una educación, porque tiene un corazón, porque tiene un cariño. Es todo lo contrario de lo que nos preconizan. La ideología anarquista es una ideología, para mí, es la mejor. No se puede hacer mejor. Ahora, es que somos capaces de vivirla. Eso bueno, es otra cosa. Después de escuchar este fragmento de un documental que se llama Lucio y que fue sacado en el año 2007, donde se ve una clara apología al anarquismo, podemos hablar de un personaje porque esta semana quisimos traer a Irradia una película y más que la película, en verdad nos interesa el personaje que cuenta la película, que es Lucio Urtubia. Rafa, ¿me ayudas a contar quién es Lucio Urtubia? Lucio Urtubia, por lo que entendimos muchos a través de una entrevista que le hicieron en el programa de Jordi Évole, era un joven que vio cómo su padre se moría porque no tenían dinero para pagar medicamentos en el principio de la posguerra española, muy decepcionado y triste de la miseria y de la prepotencia que le rodeaba en una Navarra, creo que era la zona, sí, donde una él es, Navarra de posguerra. Y que decide robar a las botas de los militares y venderlas, destraperlo por ahí e irse a Francia. Sí, bueno, lo de Francia sucedió porque él contaba que siempre había sido un personaje como con mucha suerte. Cuando se entera de que los militares le estaba robando, Lucio se entera de vuelta al cuartel. Entonces se da la vuelta y vuelve a la frontera francesa y se larga. Entonces Lucio es famoso por ser el obrero en Francia, que trabajaba por el día y hacía carteles del partido anarquista por la noche. Y falsificaba dinero también. Y falsificaba. Esto fue otra época. Bueno, él ha tenido varias etapas, ¿no? Él ha tenido varias etapas, ¿no? Y una de ellas fue atracó banco. Todo lo que hacía era para darlo a causas benéficas. Sí, hay que decir que ese dinero era todo para emplearlo socialmente y que no era para él. Según se cuenta la historia, yo no pongo las manos en fuego por nadie, ¿no? Entonces ya he dicho. Pero es verdad que según parece, era para causas benéficas. Lo interesante de Lucio fue que era un personaje que siempre creyó mucho en sus ideales y en sus ideas y las llevó hasta el final. Y muchas de ellas acabaron en éxito. El momento estrella de su vida, o el más conocido, podría ser aquel en el cual le consiguió robar muchísimo dinero a uno de los mayores bancos, bueno, al mayor banco de la época. El de Traveler Checks, ¿no? Los cheques de viaje. Sí, falsificaba cheques. Un hombre que era casi analfabeto y que se había criado en una Navarra de posguerra, después de la Guerra Civil, consiguió inventar una forma de falsificar cheques. Entonces, ¿qué pasaba? Que un día por la mañana en un banco en Madrid, este banco en cuestión perdía 8 millones de pesetas, en otro en París al mismo tiempo 9 millones de francos, en Berlín igual, en Milán igual. Entonces, el banco estaba preocupado, perdía mucho dinero. Y hasta que Lucio lo agarran. La hermana de Lucio decía que Lucio siempre había dicho que si el poder económico te respalda, tú puedes hacer la mayor atrocidad del mundo, que nadie te va a tocar. Y el ejemplo de Lucio es claro, porque Lucio, ¿qué hace? Lo agarran, lo meten en comisaría y al poco tiempo lo sacan y lo llevan a una especie de reunión. En esa reunión, un señor, uno de los grandes dirigentes de ese banco, le propone lo siguiente, le dice, mira, para esto, llegamos a un trato, pero páralo. Entonces Lucio lo mira y le dice, bueno, lo paro, pero con una condición. A mí tú no me vas a tocar. Si yo vuelvo a la cárcel, vuelvo a montar la maquinaria. Además, tengo herramientas para hacerlo. Hablamos de que era una red, no era el solo. Claro, obviamente, había mucha gente con Lucio. Vale, hecho. Lo que no se esperaba el banquero es lo siguiente que le pidió Lucio. Digo, pero no, eso no solo me basta. Me vas a dar tanto dinero. Le han preguntado a algunos periodistas por ese dinero y Lucio dice, bueno, yo no te lo voy a contar todo, chico. Ese dinero supuestamente también fue repartido a causas benéficas o a causas antisistema o a causas para minar el sistema o para destruirlo. Y Lucio hoy en día vive. Vive, es un señor muy campechano, lo pudimos escuchar antes y hablando sobre el anarquismo. Estaba leyendo un libro y leyendo la definición. Con su chapela. Sí, con su chapela, muy vasco así. Una cosa muy graciosa que le escuché a Lucio decir es que él nunca ha robado, él solo toma prestado, como hacen los bancos con nosotros. Hay una frase muy interesante de Lucio, que es digna de ser analizada, que dice, la utopía es necesaria. Para seguir andando. Il y en avait deux avec un pistolet et un avec une mitraillette. Est-ce que vous avez peur, franchement? Un peu tout de même. Ya no cantaba José, cama clara la tarde, y me gusta reñir contigo, porque luego hago la paz y hacemos el amor. Y nos encanta hacernos sangre, que sin medida ni control. Me siento como un kamikaze que vuela en un avión. Estrella con tu carnet. Entre las muchas dificultades que tiene Grecia está la de acoger en el sistema educativo a muchos miles de niños refugiados. Acoger a niños que no hablan griego, que muchos de ellos arrastran problemas psicológicos y traumas fuertes, que muchos de ellos no tienen, la mayoría no tienen una casa propiamente dicha, ni mucho menos. Y tienen que meterlos en el sistema educativo porque están ahí. Europa no los quiere y están ahí. Bueno, aquí hay varias personas que pudimos ver eso de primera mano en Grecia cuando fuimos. Rosa me está mirando y Rosa sabe lo que hay. Y se pueden contar muchos testimonios durísimos, pero no sé si viene a cuento. Más los testimonios durísimos que se pueden contar de la dureza que está pasando la población griega, el índice de suicidios, la cantidad de gente que no cobra más que 400 euros al mes, son millones de personas. Es decir, estamos hablando de una situación muy crítica y, sin embargo, Grecia, con su maravilloso caos, permite al menos algo que la ordenada Europa no permite, que es la comunicación. Así que eso lo pudimos comprobar, ¿verdad, Borja? Sí. Sí, sí. Bueno, yo me acuerdo de entrar en un campo de refugiados con una guitarra al hombro. Los militares ni me miraban. Yo era otro más, ¿no? Entonces yo entraba allí y podía comunicarme con los refugiados. ¿Cómo me comunicaba yo? Pues con sonrisas y música. O sea, que no hay ningún registro de la Europa Fortaleza que diga que tú has entrado 7, 8, 10 veces este verano en dos campos de refugiados. Sí. Sí, hay un registro. ¿Mm? Me jode decirlo, pero sí. Y es este programa. Lo acabo de declarar. Bueno, pues entonces el proceso acaba de arrancar. Es muy duro porque está ocurriendo sin dinero, sin apoyo económico, y no es normal tampoco. Quiero decirte que evidentemente meter en un aula, lo sabemos, aquí estamos en un centro educativo, hay gente que se dedica a la educación, meter a pibes que están fuera de su contexto, que no entienden el idioma, que traen problemas previos, no es fácil. Y puede haber problemas en la acogida. Así que en un centro en concreto hubo un problema. Y la reacción que han tenido los niños de primaria de otro lugar de Atenas es esta. ¿Nos la lees tú, Yorgos? Últimamente escuchamos a algunos padres y adultos en Grecia diciendo que no quieren a los niños refugiados en las escuelas. Pero nos preguntamos, ¿por qué? Son niños que han venido de países que han experimentado la guerra. Muchos llegaron aquí heridos, enfermos, y muchos de ellos murieron. Ahora viven en parcelas rodeadas de alambre sin estar bien alimentados. No solo les ocurre esto, y ahora no les quieren en las escuelas. Nos parece extraño y sorprendente la frustración de los padres que creen que para sus hijos sí y para otros niños no aceptan ninguna condición previa. En cualquier momento podemos convertirnos en refugiados, como muchos de nosotros éramos antes. Nosotros, los estudiantes de sexto grado de la escuela primaria número 106 de Atenas, declaramos que queremos a los niños refugiados. Queremos darles la bienvenida a nuestra escuela sin importar el color, la religión, la raza, sin ninguna condición. Son gente como nosotros que necesitan nuestra solidaridad, nuestro amor, nuestra concurrencia a la educación, a la libertad, a la vida sin guerra, el racismo y a la explotación por parte de los poderosos de este mundo. Todos somos iguales en un mundo sin divisiones, como una gran comunidad. Clase de sexto de primaria de la Escuela 106 de Atenas. Cuando estabas hablando antes, me recordó ese día que me llamaste por teléfono, que estaban recién llegados, y me dijiste, tenemos que hablar sobre muchas cosas porque la lectura que yo llevo del viaje es más positiva, de alguna forma, que negativa, ¿no? Entonces yo me acuerdo sobre un evento que se hizo, un evento protesta que se hizo en las peatonales de La Laguna. Y la lectura era totalmente la contraria. Digamos, era muy, muy, muy dramático. Todos los vídeos que habían llegado eran de sufrimiento, de aguantar, de gente que no tenía ni dónde ir ni dónde estar. Entonces, me gustaría que me hablaras un poco de esa lectura positiva que hicieron ustedes en ese viaje. Bueno, la lectura positiva te la da, yo creo que sobre todo la convivencia. El contacto, ¿no? Entonces, desde aquí también, no es que sea falso que hay sufrimiento, pero es verdad que existe resistencia y que existe alegría. Algo que cuesta trabajo entender y que Borja lo captó directamente es cómo se acercaba la gente como un imán a la música. Sí. Y a la risa, ¿no? También. Sí, porque yo no soy políglota, ni mucho menos, todo lo contrario. Y al llegar allí, yo me acuerdo de una escena tan maravillosa como estar en un campo de fútbol en medio de un montón de gente que hablaba kurdo, hablaba árabe o hablaba las diferentes variantes lingüísticas del árabe, que eso es otro mundo. Hablaba inglés y yo no entendía mucho lo que me decían. Yo, el único que hablaba español en medio de ese campo de fútbol era yo, jugando descalzo con un montón de gente descalza para que no se rompieran los tenis, ni las zapatillas, ni nada. Y esa alegría de vivir la viví ahí, en medio de un enorme paraje natural que es Sepélobo. O bueno, Sepélobo es el pueblo, pero está en el Parque Nacional de Zagori. En el Parque Nacional. O cosas como no hablar demasiado tampoco y llegarme una persona y decirme, tú eres mi hermano. De verdad, de corazón, tú eres mi hermano. Y quitarse la camisa y darme una camisa. No, por favor, es tu camisa. No, es tu camisa, tú eres mi hermano. Ese tipo de cosas, joder, son chocantes, ¿no? No es que sean chocantes, son maravillosas, pero te dicen muchas cosas, que la gente no se comunica no porque no hablen otro idioma, ni porque no quieren. Así de claro, porque no quieren. Si quieres, te comunica, de la forma que sea. Y eso creo que da esperanza y es algo que te enseña muchas cosas sobre pequeñas semillas que pueden brotar en este mundo en el que vivimos. Bueno, Rosa, tú también tienes algo que decir al respecto, ¿no? Pienso igual que tú. Yo también añadiría la mirada y la sonrisa, ¿no? A todo lo que has dicho. Entonces, pues yo sí recuerdo miradas, ¿no? Miradas que te decían hola, ¿no? Aunque no nos hablábamos, miradas que te decían hola y sonrisas muy amables que de repente aparecían y eran sonrisas de gratitud solamente por estar ahí, por compartir un rato con ellos. Entonces, la verdad que me ha emocionado oírte, Borja. Me ha emocionado oírte porque me siento muy identificada con todo lo que has dicho. Y yo creo que todo lo que vivimos nosotros y otra mucha gente que ha ido desde otros lugares de Europa en Grecia, en buena medida, bueno, es la humanidad común, desde luego, pero el pueblo griego ha puesto de su parte, porque las circunstancias son muy difíciles para los griegos y se asume que lo normal es que la gente se hable. Mientras que parece que en el resto de Europa lo normal es poner un papel en medio, una burocracia en medio de cada comunicación o cada contacto o un muro directamente. O un país. País tapones, como son Marruecos o como son Turquía. ¿Cuántos campos de refugiados hay en Grecia? ¿Lo sabes, Rafa? 55. 55 o 56, creo que hay. En un país, que ¿cuánto tiene de población? 10 millones de habitantes. Que está en plena crisis. El campo de refugiados de Sepelou, que lo conocí de primera mano, estaba en un pueblo que en invierno hay 70 personas y que en verano vive del turismo. Y el campo de refugiados estaba en un antiguo orfanato que estaba a la entrada del pueblo. Dime cuántos países de Europa aceptan eso. 150 refugiados dentro. 150 refugiados dentro. Casi el doble que la población del pueblo. Hay dificultades, no es todo fácil, pero también me llamó la atención ver la potencialidad que tiene ese lugar y ese cruce de gente que viene de toda Europa interesada en apoyar, más la gente refugiada de muchos países distintos, más la gente griega, de si encontraran una lectura común, un punto común de trabajo, de interpretar la realidad y de moverse para transformarla juntos. Eso sería el Bedini 3.0. Yo todavía, para mí lo más trágico es que ¿cuántos millones de refugiados hubieron? 6 millones de refugiados en total. Yo creo que llegan hasta alrededor de ese número. ¿Cómo un continente no puede absorber semejante número de personas? Claro que lo puede absorber. Entonces, lo que tiene que preguntarse uno es cómo es posible que esos países sean tan, que tengan, no sé, que sean racistas, no sé cómo llamarlo, porque al fin y al cabo son cuestiones no solamente políticas, muchas veces ideológicas las que mantienen fuera esas personas. Termino. He visto últimamente un documental de Avgerópulos, un periodista muy bueno griego, que se llama Exandas, que era sobre Bangladesh, sobre la subida del nivel del mar, ¿no? Y cómo las personas ahí pierden sus terrenos y tienen que moverse hacia el interior del país porque se pierde tras las tormentas, pues, el terreno, ¿no? Y decía que habían unos científicos que, pues, sostenían la teoría de que en 2050 habrán unos 50 millones de refugiados a causa del cambio climático. Si ahora 6 millones de refugiados no fueron capaces de ser absorbidos, ¿qué? ¿Se colapsará el mundo porque las personas no son capaces de ser solidarias o no son capaces de entender que de que como especie humana tenemos que apoyarnos unas a las otras. Es la implantación cultural. No existen países. Hay un país que es la Tierra, para mí. Entonces, que el tú le insuflas una idea que te hace ser culturalmente perteneciente a una zona. Por ejemplo, un inglés con el Brexit hoy en día se quiere quitar todos los problemas de encima. Yo soy una isla, quiero quedarme aparte de Europa. Europa cierra sus fronteras muy fácilmente y se enroca, ¿no? Se enroca ahí y a lo mejor los escoceses se van, ¿no? O igual los escoceses sí quieren seguir siendo europeos, ¿no? Entonces, si igual se le quieren sus propias fronteras. Yo pienso que hoy en día no estamos para cerrarnos, más bien para abrirnos. Como es el tema que hablábamos antes de la energía, como es el tema del oráculo de Delfos, como es el tema de Borja, que hablaba de estar sin zapatillas y es el primero que tiene las chanclas eléctricas, que hace música con las chanclas eléctricas. Y eso está comprobado porque hay un vídeo que lo demuestra, ¿no? O sea, o sea, es posible hacer música con unas chanclas eléctricas, es posible. Se puede hacer, se hace. Si hace falta, se hace. ¿En qué país se puede hacer? En cualquier país. Explícanos, Bora, explícalo. Bueno, las chanclas eléctricas es que estábamos un día en la playa y estábamos haciendo un homenaje a lo del Telémaco, que es un barco que fue, el que no lo sepa, que vea el programa anterior de Irradio. Pero fue un barco que viajó a Martinique, bueno, viajó a Venezuela, pasó por Martinique y bueno, hicimos un homenaje, ¿no? Entonces yo no tenía percusión y adaptamos adaptamos, ¿cómo se llama? La letra de un romance. Una décima. Sí, unas décimas. Y entonces había que hacer una percusión, una especie de ritmo muy típico canario, y yo lo hice con las cholas. Lejos de eso, yo quería comentar algo también, y es que, a ver si recapacito, lo que decía Yorgos del tema de los refugiados. Yo creo que desde Europa y desde Estados Unidos también, y desde cualquier país que esté medianamente acomodado, se hace un ejercicio de corazón que no ve, ojos que no ve, corazón que no siente. Y lo hacen de manera predeterminada. Si ellos vieran lo que yo vi en Grecia, si muchas personas vieran cosas que yo vi en Grecia o cosas que hemos sentido allí, no solo lo negativo, sino lo vivo que yo me sentía en ese lugar y la energía tan potente que había ahí, las cosas tal vez cambiarían. Se hace un ejercicio de eso. Y todo muy bien manipulado, muy bien controlado, muy bien direccionado, o no sé si la palabra es correcta, pero para que las energías se dirijan hacia otros puntos, como el entretenimiento, etcétera, etcétera. No sé si cuando pasen unos cuantos años y hayan 50 millones de refugiados, ojalá que no, el vaso se desborde y pase algo. No lo sé. Pero la realidad que palpo yo es esta. No sé ustedes. Las Islas Británicas van a ser muy castigadas por el crecimiento de los océanos y probablemente les tocará a ellos vivir de refugiados. Bueno, todo esto que estamos hablando tal vez para que tome centro sea el momento de que el misterioso oráculo, texto de la entrada del templo de Apolo en el santuario de Delfos aparezca aquí. Desconócete a ti mismo. Quiere mi tarara y un petit De la naturaleza, que si no hallas dentro de ti mismo aquello que buscas, tampoco podrás hallarlo fuera. Si tú ignoras las excelencias de tu propia casa, ¿cómo pretendes otras excelencias? En ti se halla oculto el tesoro de los tesoros. Y conocerás el universo y a los dioses. Una máxima alquímica, lo que es arriba es abajo. Lo que es Grecia antigua puede ser la Grecia moderna. Dice, hay voces por aquí que dicen que no. ¿Cómo se llama el cantante que está sonando? Siluris. Con Siluris y el oráculo de Delfos seguimos en Irradio. We'll be right back. digo y repito, Efjaristópoli Rosa, porque yo conocía, claro, el Conócete a ti mismo que está escrito ahí, pero esta explicación es curioso porque de una manera muy sencilla está diciendo algo que en todas las técnicas de meditación que han entrado a través de Oriente, por fin, en las últimas décadas en Occidente, de que en el meditar, de que en el observarte a ti adentro, descubres, cuidado, y aquí está en un texto antiguo de la tradición nuestra olvidada, en la que nos dice que cuando tú te observas atentamente dentro de ti, todo lo que ocurre dentro de ti ocurre exactamente por las mismas leyes que ocurre todo el resto de la realidad. Es decir, cada pensamiento, cada movimiento de tu respiración o de tu cuerpo responde a las mismas leyes de todo. Bueno, pero es que lo decía Facundo Cabral antes. Lo que me ocurre a mí le ocurre al mundo. Claro, llevamos exacto. Emitiendo pequeños mensajitos a lo largo del programa que van siempre en la misma dirección. Qué curioso, ¿eh? Y uno mismo. Esas son diferencias mentales. O que todos seamos uno, ¿vale? Para mí también es importante destacar la importancia del hombre, ¿no? El humanismo, lo que hemos llamado humanismo, ¿no? La importancia del ser humano y luego el oscurantismo en el que entra Europa a lo largo de siglos y siglos y siglos, en donde el amor al propio hombre, pues bueno, empieza a surgir un poco en el siglo XII, un poco, mínimamente, porque hasta ese momento solamente era el amor a Dios, ¿no? Algo que no se veía en lo que se creía como un dogma, ¿no? Lógicamente. Y bueno, pues a mí me llama la atención el hecho de que el hombre sea el centro, como muy bien dice Rafa también, del conocimiento de todo lo demás, de la naturaleza, ¿no? De los arcanos de la naturaleza, nos dice, del universo e incluso de los dioses. Parte del hombre para conocer a los dioses. Con lo cual, para mí es total y absolutamente revolucionario. Bueno, yo quería preguntarle a Ivonne si en el proceso de buscar, así casi como alquímicamente, sacar energía de lo que parece que es la nada dentro de ti, ¿qué observas y qué ocurre? Bueno, yo creo que no habría encontrado esta huella en el camino, ¿no? Que en este sentido sí que fue Juan. No lo habría encontrado si no hubiese operado en mí una transformación a nivel interno muy potente que vino desarrollada por, bueno, la vida, pero también por el yoga. Y para mí, le comentaba un poquito antes a Rosa, ¿no? que me decía, oye, pero en el taller ya voy a poder saber hacer un reactor de plasma. Le digo, es que eso depende de ti. O sea, realmente yo ya tenía un camino muy abierto, una tierra muy fértil, digamos, en el sentido de que realmente quiero aportar en algo y no quiero echar más mierda porque ya es suficiente, ¿no? Entonces, este camino a mí me llevó a conocer a Juan y sí, efectivamente, sembrar esta semilla, ¿no? Juan fue como la semilla que a mí me ha impulsado a hacer. Pero todo esto ha sido, no es algo que, es una transformación que se va dando continuamente, simplemente el hecho de intentar estar consciente y observar, no juzgar, que es muy difícil, pero en eso estamos. Y solo el hecho de no juzgar parece que se te abre un mundo completamente distinto, ¿no? Entonces yo creo que si todo el mundo llega a encontrar un poquito de felicidad dentro, y la hay lugares internos donde realmente hay un silencio, hay un estar, entonces ya no necesitas buscar las cosas fuera ni necesitas pues apuntar al otro que está haciendo no sé qué, ¿no? Entonces dejamos un poco de estar partícipes de toda esta locura. Tan, tan, tan, tan. Tan, tan. Decía, volviendo otra vez a Facundo Cabral, una vez que estuvo en la India, se topó con un viejo que le preguntó lo siguiente. Como lo vio cara de occidental, le preguntó. Y le dijo algo así como, ¿por qué compiten en Occidente? Y Facundo lo miró y dice, hostia, no lo había pensado. Entonces le intentó contestar y le dijo algo así como, bueno, supongo que competirán para averiguar quién es el mejor o quién cualitativamente más hábil en una cosa o lo que fuera, ¿no? Y entonces el tipo lo miró y le dice, no estoy de acuerdo. si eres el mejor, no te hace falta competir. Lógico, ¿no? Es lógico, ¿no? Y hay una pregunta, ¿mejor que qué? ¿O comparado con qué? No está en nuestras cabezas. ¿Y según qué? Según quién lo diga. Entonces vamos a estar en ese taller, vamos a hacer una retransmisión en vivo desde el taller si hace falta, y si no, a posteriori. A posteriori, cuando dijéramos la información, y a lo mejor un día venimos al programa de radio con algún dispositivo. ¿Es posible? ¿Ocupan mucho espacio? ¿Cómo son? Cuéntanos. Pues ¿tamaños? Bueno, el ladrón de Julio es tamaño paquetito, tamaño súper chiquitín, lo puedes meter en una carterita y llevártelo de acampada. Y luego ya si hablamos de Bedini, hablamos ya de dimensiones mayores, vendría a ser como si juntáramos cuatro papeles de A4, de estas de DIN A4, tampoco es tan cuatro. De momento nos cabe aquí en la radio, ¿eh? De momento cabe aquí. Sí, A4 es eso, pues sí, ponle seis papeles de A4, un DIN A4. Vale, como sea. Pero sí, vamos, que realmente es algo que se... A mí me gustaría también poder traerlo y enseñarlo y un poquito aquí, sí. No sé esto de la radio visual, no sé cómo lo hacen, pero a lo mejor... Podemos conectar la webcam, podemos retransmitir también, podemos poner fotos en la entrada del blog, sí, sin problema. Pues sí, yo estaría encantada de poder traerlo. Sin problema. A mí ahora mismo el cuerpo lo que me pide es bailar. A ver, ¿qué pinchas, Borja? Rafa, qué broma. Ahora te pongo la música para bailar. ¿No? Que te veo ahí lloroso ya. Te está saliendo una lágrima. My Asian friends, America, let me see in Africa, Filipino, Caribbean, Nava Latino, hi, Havana of Africa, we loving everybody. When you come to Africa, feel at home, nobody. No matter where you're from, don't worry, my friend. It's so wonderful when people meet. Viva Africa! Viva! Viva! Viva Africa! Viva Kuduro! Viva Africa! Viva! Viva! Viva Africa! Viva Masero! Yeah. Scream and shout, shake, shake your body. I say scream and shout, life is too short. No matter where you come from, Africa is your home. Scream and shout, come dance with me. Cheza, cheza, hey! Cheza, mziki, cheza, hey! Cheza, cheza, hey! Cheza, man of Africa, hey! Cheza, cheza, hey! Cheza, baba, cheza, hey! Cheza, cheza, cheza, cheza, man of Africa. Isundu of Senegal, Brenda Passi, Ivoni Chaka Chaka, Kana Bongo Man, Kofi Oromide, Muriva Mutukuzi, Juliana Kanyomozi, File, File Ruta, File Bongore, Harambe, Samuel Eto, Harambe, Yaya Ture, Didier Drogba, Baba Adebayo. South Africa, West Africa, Central Africa, hey, oh Mama Africa, ha-ha, Eddie Kenzo Africa, hey, Mama Africa. Viva. Hay gente que no se quiere ir de la radio, pero... ¿Qué ponemos para acabar? African Caribbean, dance tune, color. Disco, disco. Oh, alive, alive. Disco, disco. Baby, baby, come over. Let's go and dance over. Watch your man, you're my lover. Wagala, your baby lover. Oh, Kati, what a wakati. Oh, Kati, and don't get good takati. Disco, life. Disco, disco. Disco, life. Disco, disco. Disco, life. Disco, disco. Disco, life. Twende mama honey, wata basiketi, twende basiketi, kama shinigani, kama guluwani kanyomia, we mikono... Bueno, y a pesar de que Yorgos no se quiera ir, nos tenemos que ir, chicos, nos tenemos que ir. Entonces, a petición de Ivón, vamos a poner al grandísimo Ali Farka Touré, pero antes, me gustaría que Rafa nos explicara esa anécdota que tuvo en Mali cuando conoció a Ali Farka en persona. Porque aquí hay una persona que ha conocido a Ali Farka Touré. Pero dale un poquito ya la música, venga, va. ¡Guau! El pueblo de Ali Farka Touré es un pueblo que merece la pena visitar. Niafunké, Niafunké. Y está a las orillas del río, un poco, bueno, un cacho más arriba del Mopti, un poco antes de Tombuctú. Está como a medio camino en el río, entonces es una gran explanada y unos meandros del río y un montón de gente simpática, ¿no? Por desgracia ahí han metido, ya saben, muchas armas en los últimos años y están sufriendo en Mali y en esa zona en concreto mucho. pero la gente continúa para adelante. Y cuando estábamos, eso no ocurría. Entonces, nada, llegamos al pueblo y se oía la música de Ali Farka Touré por todas partes. Había radiocasetes por todas partes con la música de Ali Farka Touré. Entonces, te dabas cuenta de que sí, que era, ah, pues mira, esta es la música del Sahel. Y la veías, veías la gente, todo eso. Me acuerdo que para ducharnos, el colega con el equipo y yo teníamos que echarnos cubos de agua encima uno al otro, porque no había cómo y el agua había que ir a buscarlo a lejos. Y ya como que la música tiene que ir entrando, ¿no? Bueno, pero sigue, es que nos tienes aquí en vilo, Rafa. Pero es que yo me siento ni a Funqué si yo oigo la musiquita, ¿no? Dame de comer. Dame de comer para poder caminar. ¿Así? Ahí, ahí. Más o menos esto es lo que sonaba por todo ni a Funqué. Y el ritmo de la naturaleza por ahí más o menos es. Bueno, te voy a proponer algo. ¿Qué tal si esta historia la dejamos para el siguiente programa? Eso es una canallada, ¿no? Pero es que yo soy medio canalla. Entonces, esta historia la dejamos para el siguiente programa. Para el que quiera seguir escuchando. Y ahora, con el ritmo de la naturaleza que nos entra por las entrañas, nos echamos unos isis. Venga. La la leche. ¿Vemos las fronteras del mundo como líneas imaginarias que son? ¿Y si tocamos a la puerta de Tiken Jafakoli desde la Red Educativa Sin Fronteras y se anima a conocer las Islas Canarias y toda la energía que de aquí fluye? Palabras que estaban puestas en el pronaos del templo de Apolo y que hemos leído hoy en el programa. ¿Los sueños fructifican? Tienes un roba julio, funciona en septiembre. Y en el caso que funcione en septiembre, si todos tenemos un roba julio, ¿quién roba a quién? Si yo no existo. Más allá. ¿Y si conseguimos ir un paso más allá y conseguimos que los niños refugiados, de los 60 millones de refugiados que hay, más los niños que están extrayendo coltán, los que están en las zonas donde se está sacando petróleo en condiciones que destruyen su hábitat, etcétera, etcétera, y si conseguimos que todos esos niños que no tienen voz puedan hablar directamente, intercambiar directamente con los niños del otro lado. Hay un próximo jueves. ¿Y si me sigue entrando estas cosquillitas por dentro que me recorren las entrañas y me hacen un no sé qué, un qué sé yo? ¿Y si seguimos con esta buena energía? Alors je recommande à tout le monde de m'aider. S'il vous plaît. Vous répondez la même chose, hein? Mais répondez. Non. Come on. Ecoimeneca.